woman walking down the street, pretty woman. Hola, hola, yo soy Antonio Jiménez y esto es Nada Más Que Música. Una canción de 1941 escrita por Mack Gordon para la película musical Sam Ballet Serenade y que originalmente fue lanzada por la orquesta de Glenn Miller, pero que hoy hemos escuchado en la extraordinaria versión que de ella hizo nuestra invitada, Etta James. Fue en 1960 cuando James lanzó su álbum debut con este título, All Last, donde por supuesto se encuentra la canción que acabamos de escuchar. Su lanzamiento fue un gran éxito, tanto es así que con el tiempo, en 1999, fue incluida en el Salón de la Fama de los Grammy. De su interpretación hubo elogios sin cuento. Nos quedamos con lo que dijo de ella Stephen Cook en el Hall Music. Decía, uno escucha a la cantante en su apogeo, con un programa variado que oscila entre el blues, el rhythm and blues y el jazz. Su voz maneja con increíble facilidad cualquiera de estos estilos y nos valen como ejemplos los estándares del jazz, así como los clásicos del blues. Bueno, iremos desgranando algunas de estas canciones que se mencionan a lo largo del programa. Vamos con la primera. Stormy Weather, una canción de amor desesperado compuesta por Harold Harlan en 1933 y que Ethel Waters la cantó por primera vez en el Cotton Club. There's no sun up in the sky, stormy weather. Since my man and I ain't together, keeps raining all of the time. Oh yeah, life is bare. Stormy weather, and I just can't get my poor self together. Oh, I'm weary all of the time, the time. So weary all of the time. When he went away, the blues walked in and met me. Oh yeah, if he stays away, old rocking chair is gonna get me. All I do is pray the Lord will let me walk in the sun. Can't go on. Everything I have is gone. Stormy weather, stormy weather. Since my man and I, me and my daddy ain't together. Keeps raining all of the time. Oh, oh, keeps raining on. Of the time. Oh yeah, yeah, yeah, raining on the time. Stormy, stormy, stormy weather. Jamesera Hutkins, profesionalmente Etta James, nació el 25 de enero de 1938 en Los Ángeles, California. Como parece que no puede ser de otra manera, también Etta tuvo una infancia bastante difícil. Su madre tenía 14 años cuando ella nació y su padre ni estaba ni se le esperaba. Cayó bajo la tutela de James Hoheims, director musical del coro Ecos del Edén en la iglesia baptista San Paul. Haynes abusó de la niña de forma sistemática. Cuando su última madre de acogida murió, su madre biológica se la llevó a Fillmore, el histórico barrio de San Francisco. Allí empezó a empaparse de la música del momento, en especial de la corriente doo-wop, un género del rhythm and blues que armoniza un grupo de voces sin acompañamiento instrumental, o sea, a capela. Enseguida formó un grupo de chicas que se llamaba The Criolettes y al poco tiempo conocieron al músico Johnny Otis, un conocido buscador de talentos en el mundillo del rhythm and blues. Otis había visto a Criolettes actuando en un club y raudo y veloz las puso bajo su protección. Les cambió el nombre por el de Peaches y les firmó su primer contrato discográfico. Uno de sus primeros éxitos las llevó al número uno de las listas y a tener un lugar de honor en la gira de Little Richard. Otra de las canciones de las que hablamos al principio, Sunday Kind of Love, fue escrita en 1946 por Barbara Bell, Anita Leonard y Luis Prima. Y al día de hoy es un estándar de jazz que han interpretado infinidad de músicos. I want a Sunday kind of love, a love to last past Saturday night. And I'd like to know it's more than love at first sight. And I want a Sunday kind of love. Love that's on the square. Can't seem to find somebody, someone to care. And I'm on a lonely road that leads to nowhere. I need a Sunday kind of love. Sunday dreaming, oh yeah, and all my Sunday scheming, every minute, every hour, every day. Oh, I'm hoping to discover a certain kind of lover who will show. And my arms need someone, someone to enfold, to keep me warm when Mondays and Tuesdays grow cold. Love for all my life to have and to hold. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, or Saturday, or nothing but Sunday. Oh yeah, yeah. I want a Sunday, Sunday. I want a Sunday kind of love. En 1960, Etta decidió emprender su carrera en solitario. Cambió también de compañía discográfica y su carrera artística comenzó a crecer, convirtiéndose en una estrella consolidada. Y aunque por esas fechas casi todas sus publicaciones eran baladas, que tenían, por cierto, muy buena acogida entre el público y la crítica, sentía todavía el tirón del género que la vio nacer, el gospel. Por este motivo, en 1962 grabó Something Got a Hold on Me, una canción compuesta por la propia James. Curiosamente, durante un concierto de estrellas dirigido por B.B. King, celebrado en el Teatro Ebony de Los Ángeles en 1987, James interpretó esta canción acompañada por la guitarra del maestro B.B. King. Hay un vídeo en YouTube que da buena muestra del momento. Oh, sometimes I get a good feeling, yeah. Yeah. I get a feeling that I never, never, never, never had before. No, no. Yeah. I just wanna tell you right now that I believe, I really do believe that something's got a hold on me, yeah. Oh, it must be love. Let me tell you now, I'm Para que no faltara ninguno de los tópicos que acompañan a algunas figuras del jazz o del blues, Etta también tuvo serios problemas con las drogas. Cuando mejor le iban las cosas, cuando estaba en la cima de su carrera, a mediados de los 60, la heroína se cruzó en su camino. No pagaba sus deudas, falsificó recetas y robó a sus amigos para alimentar su dependencia. En 1966 fue arrestada por dar cheques sin fondos y, aunque fue puesta en libertad condicional a cambio de una multa, nuevamente fue arrestada y encarcelada durante 10 días por violar esa libertad condicional. En años sucesivos estuvo entrando y saliendo de centros de rehabilitación y, a pesar de ello, nuevamente fue arrestada por posesión de heroína junto a su esposo, Aris Mills. En la audiencia, este asumió toda la responsabilidad de la tenencia y se pasó por ello 10 años en la cárcel. Fueron malos momentos para el artista. Perdió gran cantidad de seguidores cuando se conoció su adicción y, además, sus problemas de sobrepeso no le permitían rendir adecuadamente en el escenario porque se cansaba enseguida. En fin, lo cierto es que, con altibajos constantes, nunca dejó su adicción. Yo solo quiero hacer el amor contigo es un blues compuesto por Willie Dixon y que en 1954 grabó Muddy Waters. Y esta es la versión que de esta canción hace Etta James. I don't want you to be no slave. I don't want you to work all day. But I want you to be true. And I just wanna make love to you. Love to you, ooh, love to you. All I want to do is wash your clothes. I don't want to keep you indoors. There is nothing for you to do but keep me making love to you. Love to you. Love to you. And I can tell by the way you walk that walk. I can hear by the way you talk that talk. I can know by the way you treat your girl that I can give you all the love in the whole wide world. All I want you to do is make your bread just to make sure your welfare. I don't want you sad and blue. I just wanna make love to you. Love to you. Ooh. Love to you. Tell by the way you walk. walk, and I can hear by the way you talk that talk. I can know by the way you treat your girl that I could give you all the love in this whole wide world. Oh, all I wanna do, all I wanna do is cook your bread just to make sure you're well fed. I don't want you sad and blue, and I just wanna make love to you. Love to you. Fueron muchos, afortunadamente en vida, los premios y reconocimientos que recibió. El primero, en 1989, le fue otorgado por la Fundación Rhythm and Blues en la primera edición de sus premios anuales. Al año siguiente obtuvo el premio al Salón de la Fama en premios que otorga la Asociación Nacional para el Avance de las Personas de Color. En 1995 recibió su primer Grammy al Mejor Álbum de Jazz Vocal. 4 años más tarde, su nombre pasó a formar parte del Salón de la Fama de los Grammy. Y es que su relación con ese galardón es tremenda. 2003, Grammy honorífico a la carrera artística. 2004, Mejor Álbum de Blues Contemporáneo. 2005, Mejor Álbum de Blues Tradicional. Bueno, tiene un palmarés impresionante. Trust in Me es una canción de 1937, escrita por Milton Ayer y Jen Swartz, que fue lanzada por Wayne King y su orquesta. Fue en 1961 cuando Etta James la recuperó para su álbum Atlas. Trust in me, o lo que es lo mismo, confía en mí. Trust in me in all you do. Have the faith I have in you. Love will see us through. If only you trust in me. Why don't you trust me? Come to me when things go wrong. Cling to me, Daddy. Oh yeah, and I'll be strong. We can get along, we can get along. Oh, if only you trust in me. While there's a moon on high. Whoa, there are birds, birds to fly. While there is you, you and stand beside me all the while. Come on, Daddy, face the future. Why don't you smile? Trust in me, and I'll be worthy of you. Oh, yeah, yeah. Why don't you? You're trusting me. In all you do, and have the faith I have in you. Oh, and love will see us through. If only you trust in me. Yeah, yeah, yeah. Why don't you? You're coming. When things go wrong, cling to me and walk, and I'll be strong. We can get along, we can get along. Oh, if only you trusted me. Etta James murió el 20 de enero de 2012 en California. Había sorteado todos los excesos a los que se sometió, pero fue la leucemia lo que definitivamente acabó con ella. Etta fue una mujer de un fuerte carácter. En 2009 se enfadó, y mucho, porque Barack Obama había invitado a Beyoncé a la celebración de su toma de posesión del cargo de presidente en Washington. El matrimonio Obama bailó ante todo el mundo su gran éxito Outlast, pero cantado por Beyoncé. El asunto no era nuevo, porque Beyoncé había encarnado la figura de Etta en la película Cadillac Records, una película rodada con, bueno, con mucha imaginación, porque realmente no retrataba la verdadera historia de Etta. Mientras la película triunfaba y Beyoncé disfrutaba de la fama, ella seguía cantando en pequeños locales de mala muerte. Etta siguió trabajando hasta que la enfermedad se lo hizo imposible. Plumnast, traducción literal, huesos de ciruela. James cumplió con todos y cada uno de los tópicos adjudicados a la música negra. A pesar de sus indiscutibles cualidades vocales, a pesar de su sorprendente timbre de contralto, a pesar de haber dominado como pocas tantos estilos musicales, James ha sido considerada en algún momento como una de las músicas de blues y de rhythm and blues más ignoradas en la historia de la música de los Estados Unidos. Su estilo fue un puente entre el rhythm and blues y el rock and roll. Su influencia fue muy importante entre los músicos Diana Ross, Christina Aguilera, James Joplin, The Rolling, Rod Stewart y la mismísima Amy Winehouse. Todos ellos en algún momento se han declarado deudores de Etta James. Nuestra protagonista era negra, rubia y tremenda. Una diva del sol, una locomotora que se castigó a sí misma tanto física como emocionalmente y que, sin embargo, aguantó como la auténtica fiera que era. Una vida marcada por las malas compañías, detenciones, condenas, drogas, intentos de desintoxicación, mucho dolor y mucha música. Música como este Dance With Me, Henry. Baila conmigo, Henry, una canción de 1955 compuesta por Johnny Otis y la propia Etta. La grabó como un diálogo con Richard Berry, un cantante y músico estadounidense que triunfó en la década de 1950 con varios grupos de doo-wop. Esta versión original fue considerada muy peligrosa como para ser emitida por radio. Uno de los diálogos de los cantantes decía: ¿qué tengo que hacer para que tú también me ames? Solo debes bailar conmigo. La censura entendió que, a lo peor, bailar solo era una metáfora. Dance with me, Henry. Hey, baby, what do I have to do to make you love me too? You got to roll with me, Henry. All right, baby. Roll with me, Henry. Don't mean maybe. Roll with me, Henry. Any old time. Roll with me, Henry. Won't change my mind. Roll with me, Henry. All right. You better roll it while the running is on. Roll on. Nos vamos, pero lo haremos escuchando una vez más la extraordinaria voz de Etta James. En esta ocasión es la canción Todo lo que podía hacer era llorar, extraída de un sencillo grabado en 1960. Fue escrita por Berry Gordy y su hermana Wynne Gordy. La canción tiene miga porque está inspirada en un exnovio de Etta que en ese momento estaba saliendo con Wynne Gordy. Algunos expertos aseguran que todo esto aumentó la tensión en la voz de blues de James. No creo. Hasta el próximo programa, amigos. Yo os espero aquí en siéntelo con oído.radio dentro de 15 días. Ni se os ocurra faltar. Church bells ringing. I heard a choir singing. I saw my love walk down the aisle on her finger. He placed her. was a pain in my heart. Somehow close enough.